La voz de la memoria. Información, reflexión y debate sobre la memoria histórica. Canal de difusión de las actividades y de la riqueza documental, bibliográfica y didáctica de la Casa de la Memoria La Sauceda. La depuración del magisterio gaditano por el franquismo. Aspectos generales de la depuración de docentes en los primeros momentos del franquismo. Malgara García Díaz, historiadora. Esta memoria se estructura en los apartados que se estableció en su momento por parte de la Asociación Casa de la Memoria en el proyecto con el que concurrió a la convocatoria de subvenciones efectuada por la Mancomunidad de Municipios del Campo de Gibraltar para el ejercicio de 2025. Así, se detallan las actuaciones desarrolladas en los distintos ámbitos en los que se planteó esta iniciativa de investigación histórica, como son relación de docentes represaliados, estudio documental de las fuentes archivísticas, análisis del contexto histórico, base de datos, sitio web y estudios biográficos. Respecto a los objetivos que se plantearon con este proyecto, fueron los siguientes: continuación de la gestión de la base de datos con el volcado de las informaciones básicas de las y los docentes procedentes de los expedientes localizados en el Archivo General de la Administración y digitalizados por el equipo de investigación. Segundo, elaboración de nuevos listados añadidos a los ya efectuados en la fase anterior de docentes represaliados, distribuidos por municipio de nacimiento y o vecindad. Realización de un estudio documental integral sobre la base de los legajos de los expedientes consultados y digitalizados para tipificar la documentación del proceso de depuración. Cuarto, el encuadramiento de dicho proceso en su contexto histórico en el que se produjo. Redacción de nuevas biografías de una selección de maestras y maestros depurados. Y finalmente, continuación del estudio de los docentes que formaban parte de la masonería y que sufrieron una doble persecución. También queremos apuntar que este proyecto debería culminarse con la publicación de un libro en el que se recojan los resultados de esta investigación histórica y que podemos considerar como una tercera fase de la actuación. Primera, la búsqueda y la localización de las fuentes. Segunda, la investigación. Y tercera, la difusión de los resultados. En cuanto a la metodología de trabajo que se ha seguido, en primer lugar, se ha procedido a la lectura de todos los expedientes digitalizados, una tarea que es imprescindible para confirmar después los datos que aparecerán en la base de datos, los distintos campos que serán rellenados. Con posterioridad se han distribuido los expedientes entre los miembros del equipo y se han asignado tareas para cada uno. Una de ellas es el volcado de las informaciones obtenidas en el repositorio digital, esta base de datos, que en estos momentos se aproxima a unos 150 registros incluidos. Como es lógico, todas estas tareas han requerido con cierta periodicidad las reuniones conjuntas del equipo de investigación. Una vez recabada la documentación, el equipo de historiadores emprendió la tarea de la transcripción de este fondo, el análisis de su contenido, la redacción de un estudio histórico, donde se incluyen microbiografías de docentes expedientados y la elaboración, como hemos dicho, de una base de datos que está disponible en el repositorio digital de la Casa de la Memoria. Esta segunda fase se ha hecho necesaria fundamentalmente porque la administración del archivo solo permitía 65 imágenes por día y por investigadora, de tal manera que hubo que hacer combinaciones de varios documentos, lo que significaba hacer mucho más complejo después la lectura y el análisis de la documentación y desde luego que se pudiese acceder a un número muy limitado de expedientes. Así que en esta segunda fase, una vez que se ha eliminado esta consideración, hemos podido investigar hasta más de 4.400 legajos. De igual manera, que se plantea por parte del equipo y de la Asociación Casa de la Memoria la publicación de un volumen dedicado a todo lo que sería el proceso de depuración Y con ese censo de maestras y maestros depurados de la provincia, tampoco descartamos una difusión a través de congresos, jornadas y una presencia en los foros de la investigación donde se puedan aportar todos los conocimientos que este proyecto nos puede aportar. Esos más de 4.450 documentos que han sido digitalizados se corresponden con 373 docentes de toda la provincia de Cádiz. De ellos, 79 impartían clase en el campo de Gibraltar, lo que supone aproximadamente algo más del 20% del total. De estos 79 docentes de campo gibraltareños, 36 tenían su destino en la línea, 17 en Algeciras, 11 en Tarifa, 9 en Los Barrios, 2 en Castellar y 2 en Jimena. De otras localidades del campo de Gibraltar, los expedientes de los y las docentes se localizaron en la primera fase de acceso a los archivos. Precisamente uno de esos docentes, Francisco Garrido Galindo, que impartía clase en San Roque, fue localizado en la primera fase, pero hasta esta segunda no se ha publicado su biografía, ya que ha resultado un trabajo de investigación bastante arduo y que está disponible en la web de la Casa de la Memoria en el apartado de proyectos de depuración. También la biografía o la microbiografía de Amador Mora Rojas, maestro y alcalde de Tarifa, que se publicó en la primera fase de este proyecto, ha sido recogido por la Real Academia de la Historia en su Diccionario Biográfico Español, un trabajo que fue realizado por el compañero Antonio Morales Benítez. Y al igual que tenemos cuadros clasificatorios con los docentes en la provincia distribuidos por municipios, también tenemos información detallada de docentes que eran masones, igualmente con su destino y con los cargos y con la sanción a la que fueron sometidos. Uno de los instrumentos que nos ha parecido de mayor importancia es la base de datos. La base de datos se creó atendiendo a una serie de criterios para establecer los campos, como son, por supuesto, la identificación del docente con su nombre, apellidos, si es posible, lugar y fecha de nacimiento, destinos anteriores o destinos posteriores, etc. Por supuesto, también hay una parte que se refiere a si tuvo cargos, cuáles fueron las sanciones, si hubo descargo y cuál fue la sanción definitiva. En este proceso, pues también tienen cabida las personas o las entidades que emitieron informes sobre el docente o la docente. De igual manera, en la base de datos se recogen todas las identificaciones de tipo archivístico, para que quede constancia de cuál es el origen y dónde se encuentra la documentación original. También se ha incluido en la memoria de esta segunda fase algunas microbiografías que hemos podido realizar, como por ejemplo la de la maestra destinada en la línea, Pilar Fernández Sanz, la de el maestro Agustín Candel Cano, que era también masón destinado en Algeciras y que pasó al exilio, y la maestra Paulina Solano Aguilera, una maestra de la línea de la Concepción que también fue depurada. Esta noticia se puede leer con todo detalle en la web de la Casa de la Memoria, bajo el título Segunda fase del proyecto de investigación sobre la depuración de docentes por el franquismo, y ahí están disponibles, aparte de la base de datos, las biografías o microbiografías de los docentes y de los y las docentes, y todos los anexos a los que hemos hecho referencia respecto a maestros y maestras, lugares de destino y también uno específico para maestros masones. Agradecer también a la Mancomunidad de Municipios del Campo de Gibraltar y a la Diputación de Cádiz, ya que son las administraciones sostenedoras de este proyecto y un proyecto en el que sus protagonistas, los maestros y las maestras, no solamente podemos verlos desde una perspectiva histórica, sino que también al tratarse de un colectivo, el de la enseñanza de un enorme arraigo en la sociedad, de alguna manera forman parte o han formado parte de la memoria de todas las generaciones que pasaron por sus aulas. Todavía hoy hay personas que recuerdan a alguna maestra o algún maestro que pudieron sortear la depuración y continuaron con su labor educativa. El esfuerzo extraordinario que se les exigió y las condiciones humillantes que padecieron merecen nuestro reconocimiento y de alguna manera hacerles justicia con este trabajo de investigación. Aquí finaliza el episodio de la serie correspondiente. Gracias por escuchar los podcasts de La Voz de la Memoria.